¿Qué pasa? Va de mierda de podcast, episodio 16. 17, bueno, ¿qué 16. tal? 16. 16 ya. Mi número favorito, o lo era. ¿16 tu número favorito? Suena ¿tu bien. ¿Tu cumpleaños? No, es un número que me gusta, es bonito. Un número normal, a mí me gusta el 6. ¿Por qué? Es un número normal, todos igual los números gusta, son normales. Es como si a ti te gusta el 16, a mí me gusta el 6. Solo que sumándole 10. El 10 también es bonito. ¿Por qué? Porque es 10. El primer número que tiene dos cifras. Ahora que lo pienso, porque la gente tenía un número favorito, un color. ¿Cómo? No sé, mierda. Hombre, normalmente tu número favorito es el de tu cumpleaños. Por ejemplo, el mío es el 22. ¿Y ese es tu número favorito solo porque es tu cumpleaños? No, simplemente me gusta el 22 porque es mi cumpleaños. El 25, que es Navidad. Porque la Navidad es una puta mierda. A ti te llegan regalos. Yo soy de familia española. Aquí nada más que vienen los Reyes, no Papá Noel. Bueno, pues el 6. Ah, vale. Ya sé de qué dónde viene el 6. Oye, hablando del 10, tío. Hoy no estamos en tu número. ¿Cuál es tu número de tu casa? El 2. Hoy estamos en la casa número 10 de una calle que no voy a decir. Bienvenidos al podcast de la numerología. Hoy vamos a hablar de números. No, pero estamos en otra centro de radio, no, ¿cómo se dice? Otra emisora. ¿Estudio? En otro estudio de radio. Estamos en mi casa. En esta es más. Yo creo que hay eco aquí. Como una cueva. ¿Sí? Hombre, tenemos que cerrar las puertas porque se escucha el sonido de la calle, los vecinos. No, está bien insonorizado. No, para nada. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? Estaba improvisación otra vez porque después del de bicho ya vais sobrado para el resto del verano, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Además que este podcast, yo lo voy a decir, esto está grabado de antes, así que no vamos a decir audio correo ni nada, no, lo no. Sentimos. No, hemos grabado el día siguiente al que grabamos los de bicho, ¿no? ¿Lo subimos? Sí. Y bueno, espero que ya haya gustado, ¿no? El de los bichos. No, está de puta madre. Hombre, nos han pedido monográficos buenos y le hemos dado monográficos. Eso lo tenía para guardar para septiembre, pero bueno. Tengo más. Para septiembre sí que hay cosas. Sí, para septiembre lo anunciamos ya, tío, sí, total. Es que si nos quedamos sin cosas en este, lo anunciamos. Venga, nos vamos a quedar sin cosas seguro, entonces que sí. Luego, nah, escuchar el podcast entero. Nah, yo tengo materia siempre. Tú sabes que yo no puedo parar de imaginar. Yo tampoco, ¿eh? Sí. Voy a encender el móvil, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo apunté aquí una cosa que se me ocurrió. Y no me acuerdo. Eso está prohibido en la radio, ¿eh? Ya. ¿Qué opinas de los astronautas, tío? Pues ya que no va a haber más, es lamentable, ¿no? Es un asco. Bueno, sí hay más, pero son rusos y todo el mundo sabe que son los incompetentes. En Amazing han puesto un reportaje muy gracioso de hace bastantes años ya, de principios de la NASA, pues, apareciendo, diciendo que que antes del 2000 vamos a tener una nave estacionada en el punto cero entre la Luna y la Tierra, el punto de gravedad. ¿A una nave ahí, justo? Sí, para hacer cosecha. Aprovechando la luz continua del sol en ese punto. Eso es como Moon, tío. ¿Te has visto Moon, la película? Nah. Bueno, pues Moon en el futuro, tío, básicamente toda la energía de la Tierra la sacan de la Luna, porque como le da siempre el reflejo y todo eso, pues sí. Tenía allí como unos paneles puestos, ¿vale? Pero estaba todo tan automatizado que allí solo se queda un tío, ¿vale? Entonces tiene un contrato como de 3 o 4 años, se queda 3 o 4 años solo allí, hostia, incomunicado prácticamente. Porque no es como internet que va por todos lados, sino es como una especie de pantalla rara y está súper incomunicado. 3 años allí, le pagan un montón. No existía internet a lo mejor cuando se hizo la película. No, sí existía desde hace un par de años. Pero no sé, supongo que habrá problema, ¿no? Para llevar internet a la Luna. Podemos poner un cable de fibra óptica hasta la Luna. No, pero también hay problemas también para poner paneles solares en la Luna, ¿no? Y mantener ahí un hombre, igual que... No hay paneles solares en la película. Lo sacan de la Tierra de alguna forma. Magia. Tengo que hablar un día. Y el tío se queda allí solo con un robot que le habla, ¿vale? El robot es como una caja, es una impresora de oficina gigante con una pantalla y en la pantalla tiene una cara que son iconos del Messenger. ¡Ah, qué guay! ¿Vale? Y el robot es muy empático realmente, ¿eh? Tiene personalidad. ¿Sí? Sí, está guay. ¿Qué película es? Moon. Luna. Básicamente, está desde puta madre. ¿De cuándo es? Desde hace un par de años, así. Tía, pues la tengo que ver, no sé qué hago. Está muy bien, sí. No sé cómo puede seguir respirando. Y otra también de astronauta que estamos viendo, que tenemos que ver en septiembre. ¿Has visto tu Apolo 13, no? No, la he visto al final, tío. Está, Es que estoy aquí trabajando con el segundo proyecto de septiembre y... Que lo quieres contar por huevo, ¿no? Sí, hoy lo voy a contar. Vale, bueno, espérate un poco. No estoy trabajando yo aquí para nada, tío. Espérate un poco. Ya, espero, pero te digo que... ¿Sabes lo que siempre me pregunté? Que no sé si sale en Apolo 13, porque hace mucho tiempo que la vi. Los astronautas... Sí. Cuando están en la nave, la mayor parte del tiempo... Todo el tiempo están en gravedad cero, ¿no? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Vale. ¿Cómo cagan en gravedad cero? Tienen unos pañales, bueno, pero eso es de seguridad. ¿Tienen, es que, a ¿lo ver, hablaron? Yo me imagino... No me acuerdo dónde lo hablaron. Sí, yo creo que en Amazing, en un Bloodletter. Es que yo me imagino que... Tienen, sea... un pañal en el... Por si tienen que salir, tienen un pañal en el traje de astronauta. Vale, en el traje, pero mientras están dentro tendrán que quedar de alguna forma, ¿no? En el pañal, ¿no? Porque quiero decir... No, no, cuando... sí, tienen su... Lo hablaron en Amazing, pero ya no me acuerdo. Es que cuando tú cagas... No, no cae. La gravedad influye, ¿no? Sí. La gravedad ayuda. Exactamente. Y me da también. Exactamente. ¿Te acabas? Entonces, si no hay gravedad. Yo me imagino que es como una aspiradora que te la tienen que poner ahí y hacer. No. Los esfínteres supongo que estarán acostumbrados a esa gravedad ya. Pero es que a lo mejor sin gravedad no te avisa. Yo me imagino, tío, que cuando. Esa es mi teoría. Que... Sin gravedad tú no sabes cuándo tienes que ir a cagar. Qué mal rollo, tío. O empujando. Tienes que comer más. No, porque no estás preparado para... Y mientras que tragas estaba saliendo. Además, no es como que allí tienen hamburguesa, ni filete, ni nada de eso, ¿no? Ya, bueno, no. ¿Qué comen realmente? ¿Comen cuadraditos de COVID con las películas cutres? No lo sé, tío. ¿O comen? No, comen, creo. Sí, ¿no? Sí, comen pizza. Pero no tiene, puede tener salsa ni cosas así, ¿no? No me acuerdo. Había una noticia porque hace si... poco, relativamente, que habían llevado... ¡Oh, pizza en el espacio! Oh. Y estaban súper contentos los astronautas porque tenían pizza. Pero la pizza no puede ser líquida, no puede tener nada líquido, ¿no? Porque eso si gotea, esa gota se puede quedar por ahí vagando y destruir todo... Destruir no creo. Ya, bueno, destruir se podrá capturar. Puedes joder las cosas, pero sí. Tío, no te vas a estar comiendo y... ¡Ay, se cae un poquito! ¡Oh! Con una especie de cazador de mariposas. Yo me imagino, tío, que cuando tú estás en el espacio, tus músculos del ano, no, no sé cómo se llama. ¿Esfínter? Uh-huh. Van cogiendo fuerza porque no tienen gravedad. Entonces, cuando llegan a la Tierra, cagan que te cagas. Te cagan y hace un agujero en la taza del bate y todo. ¿Por qué? ¿Porque está acumulado? No, porque se entrenan los músculos en el espacio y cuando vuelven a la Tierra con la gravedad... ¡Ah, cuando vuelven es más fuerte! ¡Pero hombre, de cagada! Sí, a lo... La gravedad de influido. Eso tiene sentido. Sí, sí. Sí, está bien, tío. Yo había visto, te iba a hablar antes, no sé si lo hablaba en la pretemporada de este podcast o en algún podcast de una especie de tecnología que absorbe... Ah, sí, las velas solares. Yo he hablado en las velas... ¿Las velas solares? ¿Las he hablado en este podcast? No, no las he hablado. O en la pretemporada lo hablé. Ajá. O lo pensé. Eso es para dar por un monográfico, así que no digo así más. Así que no lo robéis, cabrón. Es verdad, no lo pueden robar. Hay mucho podcast nuevo por ahí que son unos mierda y nos roban. ¿Sí? ¿Quién? No, me lo he inventado. Me estaba tirando un farol. Te he pillado. No, pero... Ah, y yo, los astronautas, es que es verdad un tema fascinante. Pierdes dos dados, que lo sepas. Te has tirado un farol. Ya, pero eso sí estoy... Sí, ¿sabes que he descubierto cómo se juega al poke? Es que hay un videojuego que se llama Red Dead Redemption, que tiene un modo online de poke. Sí, sí. Que es rarísimo. Puedes averiguar cómo se juega. Es igual que el póker de 5, solo que en vez de tener tus 5 cartas en la mano, tienes 2. Y las 3 de la mesa son como si fuesen las 3 que te faltan. Ah, entonces tú tienes que... Vale, ya lo entiendo. Bueno, tenemos que jugar. Tenemos que jugar. Tenemos que... Y más con mi tele nueva que me acabo de comprar y por fin tengo HD. Ya no tengo una tele de tubo. No es de LG. No es de LG. Sí. No podemos ver LG. Es verdad, pronto estaremos en LG. Todavía no le hemos enviado ninguna. No le hemos enviado nada. Los cabrones nos quieren hacer trabajar nosotros como monos, tío. Sí, además explica lo de LG, tío, es muy triste. Sí. Básicamente, los de LG se han montado para sus teles una especie de iTunes. Sí, pero muy mierda. Pero muy mierda, que se llama LG Smart TV. Sí, sí. Y básicamente... Hemos descubierto que necesito un arma, también están ya. Sí, también están. Son más rápidos que nosotros no. Pero estamos... lo que quiero decir yo es que, si quieres tener podcast, ¿por qué no lo hacen abierto? Que todo el mundo pueda subir sus podcasts. No. Básicamente un tío va podcast por podcast enviándoles un email diciendo, oye, no de ahí, poned vuestro podcast, me tenéis que firmar un papel. Sí, tenéis. No, es que no te dan un papel. Simplemente dicen, pásanos un papel con firma escaneada. En negro, tío. En negro, está en negro, tío. Sí, sí. Para que se lo enviemos nosotros, pero nosotros podríamos poner el contrato lo que queramos. Podemos poner que nos tienen que pasar una tía desnuda una vez a la semana. cedemos todo nuestro feed, además de posesión total de las almas de los ejecutivos de LG. Y lo firmamos. Y lo firmamos. Pero es que el problema es que ellos no lo firman. O no sé yo si lo van a firmar. Eso es verdad, nosotros firmamos y ellos no. Y ellos no sé, a lo mejor... Ellos tendrían que firmar nuestro contrato, que sería en plan... O ellos un contrato que nosotros firmes, pero no crearlo nosotros. Sí, sí, y además, yo cuando le pregunté... Es que nos envió un email muy vago. Sí. Sin que no explicaba nada y le preguntamos, oye, ¿necesitáis unas imágenes o algo para...? Sí, qué cabrón. Y nos ha enviado, un PDF de la empresa... Sí. De, yo lo llamo la guía del buen gusto, porque te enseñan, mira, esto, poner las letras feas en el icono, no. Poner la bonita, sí. Sí. Pincelada, no. No. Brillante, puede ser. Puede ser. Es bastante, sí, sí, ridículo. Es bastante ridículo. Y quiere que lo hagamos nosotros. Yo no me creo que los pasotas de Nua hayan hecho ellos, sí, las eso, imágenes eso para el, pa el... No me lo creo. No, y nosotros tenemos que hacerla. Vamos, nosotros vamos a hacer lo más rapado. Lo más mierda. Vamos a coger los diseños que ya tenemos. Vamos, que los diseños que ya tenemos están de puta madre, ¿sabes qué? Oye, esto es una mierda. Los astronautas, tío. Vamos a ver. Escúchame un momento. Vale, astronautas. Si por algún momento necesitas enviar un astronauta, yo qué sé, algo que solo un hombre puede hacer. ¿Pero qué tenemos que hacer arriba, si nena? No lo sé, ¿vale? Solo así que ve la corriente, ¿vale? Si vale. Tuviésemos que enviar a un tío, ¿qué hacen? ¿Se lo piden a los rusos, por favor? Porque si ya no tienen lanzadera... Pero la lanzadera es verdad. ¿Qué va? Y le dice a los rusos, oye... Hacer una improvisada de madera y... No creo, yo creo que se lo pedirían a los rusos, tío. Es muy triste eso, si lo piensas. Después de todos los años de guerra espacial, hijos de puta... ¿Verdad? Ahora están colaborando, es muy triste, tío. Nah. Sí, queremos más. Que es que era la gracia, tío. Ahora ya la gente ya no quiere ser de la NASA, tío. No quiere ser de la NASA porque... Es que se menosprecia la NASA, tío. La NASA molaba. ¿Cuánto pagamos? Bueno, nosotros no, los estadounidenses. ¿Cuánto pagan por la NASA? No, era como un 5 centavos de cada dólar o algo así. No, menos. Menos de un centavo por cada dólar. Cinco, una de cinco partes de un centavo de un dólar. ¿Qué? Sí, sí, sí, sí. Yo qué sé, tío. Es una pena, tío. Es una mierda. Una mierda impresionante. Bueno, yo creo que los rusos ¿Y ya... dónde mire yo que decían que se gastaron más dinero en no sé qué mierda? Además, si no hemos llegado a ningún lado, tío. Exactamente. Estamos muy cerca todavía, ¿no? No es el momento de La estación internacional y poco más, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero de distancia? ¿Cuánto hemos recorrido como mucho con humanos? ¿Con humanos? La luna. La luna. ¡Mierda, hace tío! 40 tenemos años. Que llegar a Marte ya de una puta vez, a ver los marcianos y todas esas mierdas. Hombre, robores han llegado. Ya, pero... Vale, han llegado robores. ¿Y cuánto es lo más lejos que ha llegado un robot? Buah, que te caga, hay una baliza que la han pero lanzado. Pero ha sobrepasado nuestra... La han lanzado al espacio y le den por culo. Con datos de nuestra localización y mierdas de esas, ¿no? Pero eso no es eso. Mentira. Yo digo de... Eso es, vamos a enviarlo. Vamos a enviarlo. Que queda bonito. Sí, y salimos en los periódicos y esa mierda. No, yo digo de misión espacial con robots que investigan cosas y eso. Creo con todo que lo más hemos lejos llegado que a... Creo que es Júpiter. Júpiter. O sea, tenemos que salir de ahí. Tenemos que llegar fuera de la galaxia. A ver qué pasa. Creo que... Hay un muro. Hay un muro invisible. Un día nos vamos a encontrar la baliza esa que lanzamos al azar. Ha rebotado perfectamente y vuelve para atrás. A ver, un muro elástico, tío. Está rebotando por el universo nuestro ahí. Pero sería fascinante, tío. Imagínate, sí, que vamos por la nave por ahí. ¡Puc! Un muro. Supongo que la nave se estamparía y rompería en mil pedazos. No, porque va por inercia. O sea, no enchufa. ¿Vale? Si lo que vaya por inercia, yo creo que chocaría y rebotaría un poquito. ¡Pum! Yo es una cosa que propongo, hacer la punta de plástico. Por si acaso. Yo, tú te deberías estar nunca en la NASA. Nunca se sabe cuándo te puede encontrar un muro invisible. Tú te metes en la NASA y ahí Estados Unidos lo peta. O la europea. Ahí no existe NASA europea, o sí, no sé. Tendremos el equivalente. España seguro que no. No, España no, ni de coña. ¿España tiene programa espacial? No. Nah, ni siquiera ni tenemos bombas. Tenemos telescopios, mucho. Sí, se ven cosas bonitas y científicos que miran al cielo. Mm. Está bien, mira. Tenemos medicina, eso sí. Sí. A veces poco un tío le trasplantaron las piernas enteras, tío. Hostia, qué guay. Las dos. Qué guay, yo lo de he visto. De un muerto. Mm. Y se las pusieron a él. Y funcionan, ¿no? Y funcionan. Uh-huh. Medicamentos toda su puta vida, pero funcionan. Sí, pero coño, puede andar. Aunque, bueno, también está la visión de, ya sabes, odio andar, así que ahora tengo una excusa para no hacerlo nunca. Porque me pusieron una pierna. ¡De muerto! ¡Yo era feliz! Eso eres tú, que eres un flow de mierda. Ya, bueno, pero yo qué sé, todo tiene su lado bueno, ¿no? Pero esas piernas están ya un poquito podrías, ¿no? No sé cómo funciona. Lo que sí que me... Yo lo estaba leyendo en el periódico porque leí el artículo y me estaba dando mal rollo, tío. Pensar de que mis piernas son de muerto. Claro, muerto, es que sí. Tío, ¿dónde habrán estas esas piernas? Exactamente. ¿Y si era un fetichista de los pies y las metía en sitio? Hostia. ¿Y si esas piernas tienen, yo qué sé, tío? No, eso está claro que no. La habrán mirado que no tenga ninguna enfermedad, que sean piernas óptimas. Como en plan, me han plantado las piernas de Armstrong. Soy. No, pero eso es otra. Ahora las fuerzas de esas piernas, tío. Si me pongo yo unas piernas de un tío que esté petado. Sí. Molaría, tío. No, pero yo creo que sería como un ciclista ahí con las piernas petadas y yo. Sí, y el cuerpo. No, pero yo creo que tendrá que ser compatible, ¿no? Habrán mirado para que sea. No, hombre, si no, lo rechazarías. No, pero el ADN de uno no puede ser compatible con el de otro, así que yo no sé cómo habrán hecho. Mi ADN no puede ser compatible. Tío, corta y pega, tío. Porque no solo la sangre, el ADN, no depende de la sangre. No, bueno, sí, la sangre también depende, pero la sangre puede ser compatible perfectamente, pero a lo mejor el ADN no. Es que creo que el ADN nunca puede ser compatible. Yo qué sé, tío. ¿Eso es el de los guisantes? ¿Es el que te lo ha dicho? Sí, es Mendel. Tío, pues Mendel mola. A mí me moló cuando lo estudié. El tío, o sea, que... de los guisantitos, ¿no? Sí, sí, es de los guisantitos. Es muy patético, tío. O sea, sí, inventaría, bueno, cosas, pero suena muy mal, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú te imaginas con un PowerPoint? Era en una... En una iglesia fue, no. En un centro de algo raro. Sí, era monje. Era, ¿no? Monje, era, sí, monje. Era monje y estaba ahí con sus verduritas. Sí, sí. No me toques mi tercio de tierra, que estas son, mira, estas son... ¿Cómo es? Es que no me acuerdo cómo era la fracción esa. Le pondría uno, A, B y cosas así, ¿no? Sí, esta A. Te presento a A. Con un guisante, este es A. Tengo nueve tiene... copias igual de 10. Tiene su correspondiente. Pero te imaginas después de haber hecho el descubrimiento, de haberla apuntado. Si la señora guisante A y la señora guisante B, no sale un AB. Puede salir también un... ¡Su muerto! Descubrió la herencia, por quien no conozca a Mendel. Y la moja. Bueno, descubrió... Un puto brujo. ¿Qué memos le está hablando con los guisantes? Está perdido Mendel, la cabeza. Para que la gente no sepa, fue el primero que descubrió a través de guisantes lo que era la herencia. Sí. Pues se pensaba antes que... Bueno... Los rasgos no tenían nada que ver. Sí. Vamos, que los rasgos son parentales. Ya, ya. Que no pueden descender de tu abuelo. Ya, pero es que ese tío yo me... O sea, fue el puto amo, ¿vale? Con un puto terrero de mierda y uno guisante averiguó la herencia genética. ¿Vale? Él solo, en un puto... Sí, sí. En un monasterio, él tenía que ser más listo. Porque el resto yo creo, me imagino que pasarían por allí. Oye, ¿qué? No, son guisantes para Dios. Y cosas así, ¿no? Pero sí, una vez que ya lo ha descubierto y lo tenía en un cuaderno apuntado todo, tú imagínate cuando lo publicó, cuando lo explicó. Yo me imagino con un PowerPoint, ¿vale? Me imagino que no habría, pero tú vas a estar con un PowerPoint en una conferencia de científicos ahí. Sí, yo soy... No, soy monje ya. Y averiguo una cosa de color guisante. Una puta mierda, tío. Yo creo que todos los científicos pasaron de... Sí, sí, se rieron y todo. Monje de mierda. Yo soy un científico. ¿Hubo un tío que después le pisó la teoría o no me acuerdo ya? Ah, ya, no. Mi conocimiento es más, no llega. Es, gracias a ese, tú eres daltónico, bueno, más o menos. Yo soy daltónico. Yo te puedo explicar. Yo te podría explicar ahora mismo. Yo sé lo mismo que Mendel ahora mismo. ¿Sabes lo mismo? Lo mismo. Si él tampoco era científico. Ya, bueno, descubrió algo, oye. Pero lo descubrió solo, tío. Sí, sí. Oye, si se escucha un ruido... ¿Él tenía estudios científicos? No, era un monje de mierda que estaba... Pero los monjes solían tener... ¿Títulos de monje? No, es que antiguamente si tú querías estudiar cualquier cosa, medicina o que sea, te tenías que ir con los monjes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oye, si se escucha un ruido de fondo es que los ventiladores del Mac están acelerando de una forma... Sí, porque hace mucha calor aquí. Sí, deberíamos hacer luego una paradita y refrescar el ambiente, porque... No, pero no lo está detectando, yo creo, ¿eh? O muy bajito. Den por culo. Por culo. Así, ¿qué estaba diciendo de Mendel? ¿Mendel se llama? Sí, Mendel. Que es un mierda en el científico. No, pero yo creo que sí que tendría algún tipo de conocimiento, ¿no? No sé qué decirte, tío. ¿No lo sabes? No, no tengo ni puta idea. Yo estudié las teorías, pero no... Está muy, no sé si... son sencillas. No, están muy bien explicadas, por lo menos. Sí, sí, son fáciles. No sé si las explicó él así, tal cual. O se mejoraron. Hombre, era monje. Quiero decir, tendría que tratar con gente muy tonta cada día, porque las monjas muy listas... A ver. ¿Las monjas? Sí, monjas. No, tío. Pero habría monjas allí, ¿no? Hombre, ahí o era un campo de labor aquello. Estaba todo rodeado de tíos todo el día allí. Sí, por eso hago mi guisante, porque no hay monjas. Pues eso, que... Te puedo decir que el daltonismo sí puede haber en mujeres y toda esa historia. Gracias, ah, sí, hay en mujeres. Yo pensaba que no. Sí, sí, que hay daltónicas. Pero es muy jodido, ¿no? Es muy difícil. Normalmente es los hombres. Yo siempre he conocido a gente daltónica. ¿Y por qué? ¿Y el tanto por ciento que de probabilidades que sea un hijo macho o hembra también? Es el 50%. Ah, o sea, no podríamos... Porque mi hermana se ha quedado preñada y... Él confirmó de que era un 50%. Es decir, tu hermana, tus dos hermanas tienen un 50% de que salga niño, a ambas, y un 50% de niña. Ah, pues y si queremos, incluso en el examen, tuvimos que incluir daltonismo. Es decir, a la que sea daltónico tu padre, tu cuñado, que sea daltónica tu madre, etcétera, etcétera. No, daltónico era mi abuelo, por lo visto. Que dice que era constructor. Y decía que le decía a mi madre. Pero es daltónico gordo. Era así, era gordo. Fuerte. Sí, él le iba a mi madre, que era... No, que sea gordo, gordo. Era gordo también. Ya, bueno. Él iba a mi madre, que era sí. Su hija, y decía... Vamos a ver, ya he cargado estas tejas. ¿Qué color es este? ¿Rojo o verde? ¿Qué no tengo claro? Sí, sí, sí, es cierto. Tú eres muy mínimo. No, mínimo, nivel mínimo. Es más, yo creo que no confundes colores, simplemente los... Sí, creo que no me lo enseñaron bien. Ese, para que lo sepa la audiencia si le interesa, que tampoco... Sí, que... sí, yo soy interesante, tío. ¿Sí? Sí, ¿no? Que hace aquí los chistes. ¿Eh? Y hago los dibujos. Y me dicen gordo y esas cosas. Está bien. El payaso del podcast o algo. Bueno, tú confundes el amarillo y el... Bueno, no, el amarillo y el más tirando claro. A carne. Más tirando a carne y el verde más tirando a verde... Verde guisante. Hablando ya de Mendel. Sí, sí. Y nada, y no pasa nada, porque pocas cosas hay verde y... Había estado guay estar allí, tío. En la conferencia. No, en la conferencia, no. En la conferencia también. En la época, en un pero momento. Está allí todos los días, yo estoy siempre allí viendo a ver qué hace. ¿El tío? Sí. Tiene que ser muy aburrido, pero a la vez tiene que tener su punto, ¿eh? Porque no, tío, no, pero mira, es un mierda por lo que estaba haciendo para la gente de fuera, pero lo que estaba era muy interesante, tío. Las cosas le funcionaban mientras que las hacía. Decía, pues si mezclo, si tiene este un gen de un tipo y un gen de otro, cuando lo mezclo con estos dos genes, puede que salga el gen de dos generaciones anteriores. ¿Pero cómo diferenciaba los guisantes, tío? Pues entre guisantes amarillos, guisantes verdes, guisantes rugosos y guisantes lisos. ¿Y cómo los apareaba exactamente? Pues cogía le cortaba el polen. Y le echaba el polen de otra planta que le interesaba. Va. Pensaba que iba a decir que lo cortaba por la mitad. No. Y los pegaba. Y se creaba un guisante distinto. Sí, nuevo. No. Le echaba el polen del que le interesaba. Quiero probar del tipo A mezclarlo con el tipo C. O mezclar lisos y verde, que vienen de guisante amarillo y rugoso. Mezclarlo con... ¿Sabes? Mierda. Bien, que bien. Cosa de científico y de monje aburrido. Pero yo me imagino que eso, cuando él se puso a hacerlo, ya debería haberse lo imaginado, ¿no? O sea, eso era para probarlo, ¿no? Claro. Él estaba aburrido y dijo... Pero él ya sabía, ¿no? Yo creo que ya se lo olía. Hombre, claro, tendría que... Digo, la gente es gilipollas, tío, ¿no se dan cuenta? Ay, mira, imagínate. Es que voy a probarlo. Piénsalo. ¿Tus padres y tu madre son daltónicos? No. ¿Y tú eres daltónico? Sí. ¿Tu abuelo también? Sí. ¿Qué coincidencia? Qué curiosos son los caminos del Señor. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pasa que no sería muy buen monja, a lo mejor, y diría, señor, ¿y qué polla estoy? Yo creo que sí, tío. Aunque por aquella época hasta el más listo creía en Dios. ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo sí. que más bien era que no sé, que en público, en los libros, en, sí, no sí. se hablaba de que Dios no existiera. Pero yo sí creo que habría un montón de gente que pensaba que Dios no existe. Eso siempre va a haber. Claro. Pero a lo mejor se lo decía a su primo o a un colega suyo, pero no se lo no lo decía por ahí como ahora. ¿Sabes qué te quiero decir? No. O sea, ahora hay muy poca vergüenza. Mira, decir que Dios no existe. Me dan tanto miedo los católicos como los no católicos, así que pff, seguimos en la misma mierda. Con Dios o sin Dios. Deberíamos hacer la iglesia de la gente atea. No, la iglesia. Ya, es verdad, ya tenemos ya. No, pero yo no quiero una iglesia de gente atea. Si no creo en Dios, no creo en ninguna. No, no pero quiero tener. Una asociación. Porque, vamos a ver. No quiero tener asociación, no, si por eso no estoy en la iglesia. Cojones, escúchame. Vamos a ver, los católicos. Si tienen... muchos católicos no van a la iglesia porque es una mierda esa asociación. Ya, pero escúchame. Los católicos tienen una asociación y los judíos otra. Vale. Y los negros otra. Todo el mundo tiene. Y tienen. Y se tienen enchufes entre ellos. Y se pasan cosas entre ellos. ¿Sabes? El negocio del cine está lleno de judíos, tío. Porque se conocen y se pasan ¿qué? Los negocios entre ellos. ¡Cojones! La mayoría de productores son judíos. Spielberg, el más grande de todos, es un puto judío de mierda. Además, mira, tienes esto. Tienes la nariz gorda y la oreja gorda. Tienes toda la cara de judío. ¿Pero qué estás contando? Es que ya, tienen bueno. lobby. ¿Por qué nosotros no podemos tener uno? En plan, de somos gente atea. Entonces nos asociamos entre nosotros y hacemos... millonario entre nosotros, igual que hacen ellos. Se pero lo pasan a su gente, ¿por qué no nosotros lo hacemos? Ya no estamos hablando de católicos, estamos hablando fuera de los católicos. Exactamente. De los que no porque bueno, además nosotros, gente, la habrá... gente atea es el 16% o más. Eso es más. Eso creo que es más que los judíos. Sí. Pero yo que sé, una mierda, tío, tener una asociación. Yo pienso que es una mierda. No, tío, porque tienen enchufe por todos lados, tío. Ya, pero es como un secreto, siempre, tío. Van ¿no? por la calle por ahí y se hacen su se mirada mira. De judío. Sí, sí. Los maqueros. Es verdad, tío. Esa gente también se pasa su rollo entre ellos, tío. Cuando tú tienes un Mac y ves a alguien... Cuando tú tienes un iPhone y ves a alguien con un iPhone... Sí, tú le miras y dices, tú sabes que yo sé, exactamente, ¿eh? Exactamente, tío. Y los peceros... ¿Por qué nosotros no? Es que ya existe. Ya, nosotros tenemos nuestra... Es que existen mil... Ya, pero por ejemplo... No es la más... Porque, por ejemplo, un judío puede ser de la asociación judía y puede ser maquero al mismo tiempo. Exactamente. Yo digo, pero sobre el Mac se sobrepone el judaísmo, ¿verdad? Ya, tú te refieres a las religiones más bien, a una asociación como si fuese una religión, pero sin cultural, toda la mierda que nos molesta, ¿no? De la religión, ¿vale? Nada de mandamientos, ni de gente follando niños, hombre, ni leyes, cosas de esas. Las leyes está bien, de sí, democracia. Leyes, pero no eso. Mandamientos ni después de eso, tío. ¿Sabes? No. Nada de no comas carne los viernes, come carne cuando quieras. De hecho... A ver. Ese sería el logo que deberíamos poner en el póster. Come carne cuando quieras. Eso es más bien ateísmo, ¿no? Claro. Una asociación de ateos, es lo que haría yo. Pero yo no me reconozco ateo. Ah, ¿no? Entonces... Yo soy una persona normal que no cree en Dios. Eso es. Pero acabo de definir mi iglesia. No me gusta decir ateo, tío. Es como una clase social aparte. Pues, cojones, ellos tienen tres clases sociales distintas. Pero a mí hay católicos que me caen bien. Ya, ¿y qué? A mí también hay judíos que me caen bien. Spielberg me cae bien, amigo mío. No significa que nos vayamos a pelear. Pero ellos... ¿Estamos diciendo ejemplo, que somos neutros? Todos son neutros, realmente. Ya no es como antiguamente. ¡Matemos a los infieles! No, ya... La gente se ha ¿el islamismo profundo? Sí, pero ya están amariconados también. La mayoría de gente de los musulmanes están amariconados. Pero los más radicales... Eso son cuatro. Pff, mierda. ¿Tú lo dices? Eso no, la mayoría no ponen bombas. Si te acuerdas del documental ese que vimos de... Religulous se llamaba. Que era de Bill Maher, que es un cómico de Estados Unidos. Ah, sí, sí, que se va... Ah, sí, buenísimo. Y sí, se sí. iba allí a los moros y, ¿no? Y toda la gente de los moros le decía... Él decía, vamos a ver, el Islam es una región de guerra, ¿verdad? Y todos, no, es pacífico. Sí, sí. ¡La polla! Pero ya se ha convertido así porque... Pero no vas a morir, tío. Exactamente, solo que quieren mantener el Islam antiguo, digamos, pero quieren no quieren que sea... Ah, porque lo guapo del Islam es que lo escribió un tío. Entonces tiene sentido. Porque al principio era más pacífico y después se fue encabronando. Y al final dijo, bueno, me vaya a matar a todo el mundo. Y vamos a gobernar el mundo, ¿vale? Pero al principio decía, paz, amor, no sé qué. Y como vio que eso no le iba bien, pues al final del libro ya empezó a ponerse cabrón. Sí, sí. Entonces, el Corán, ¿no? Eso es el Corán. Entonces, el final del Corán se contradice con el principio. No, pegué golpecito en la mesa. Vale. El final del Corán se contradice con el principio. Pero hay una norma en el Corán Que va reemplazando lo nuevo. Porque como lo escribió un tío solo, cambió de opinión. Y porque estaba hecho una mierda el libro, era un desastre. Yo, ¿qué hago si ahora pienso esto? Pues borro todo lo que de antes. Claro. ¿Cómo borrarlo, tío? Sí, sí, además, si eso se lo inventaba, yo. O sea, esa gente no escribe, eso es mentira. Eso lo hacen garabato. Pues es lo que sí, sale de la polla, por eso se contradice tanto. yo leo lo que me lo invento. Patético del caso, ¿no? Es que además escriben al revés, tío. Es duro, ¿eh? Yo no podría. Pero bueno, claro, supongo que están acostumbrados. Es pero y para abajo, como los japoneses, eso ya es más raro, tío. Eso ya no es nada. Sí, ¿por qué no? De arriba abajo y de izquierda a derecha. Eso, tío, no, manicomio. ¿Qué dices? ¿Colgado? No, además, no lo usan casi nunca. Pero porque tú lo llevas pariendo de por vida, ¿no? Pero es que ellos casi nunca lo usan, ese tipo de escritura. Suelen usar de derecha a izquierda. Y para abajo, pero no. Sí, para abajo es más bien artístico, ¿no? Sí, más de gente importante. Esas putas mierdas. Más para gente. Los Kai, ¿cómo se llama? Kenji no, o algo así. Que una solo símbolo puede ser una palabra. Sí, ya. Es como. Está muy mal, tío. Es como, eso no está bien. Es como el alemán. Pero, hombre, una palabra es peor, es más como concentrado. Sí, sí, es imposible. Yo creo que es muy difícil de verse. Yo no sé japonés, pero bueno. No, pero es que ellos tampoco se saben la mayoría de los kanji, eso. Que ¿kanji? Kanji, eso, puede ser. Ellos no se saben la mayoría, ¿eh? Creo que hay como 20.000 oficiales. Y después hay un montón más. Es que es muy difícil aprender esa mierda. Una mierda. Además, tienen como 3 o 4 formas de escribirlo. Era, los kanji es una. Después tiene el idioma japonés normal. Y después japonés, pero escrito con nuestras letras. Pero habrá uno que será el que predomina en todo, seguramente. Yo creo y el que resto será. Sí, el normal. Y, ya y, de, está. Y el normal y después el japonés, pero escrito con nuestras letras. Claro. Porque. Yo creo que si fuese japonés, lo más rentable sería hacer eso. No sé lo complicado que será, no soy japonés, pero. Además, es que los teclados japoneses son como los de los móviles para nosotros, tío. Sí. Sí, una letra. Su teclado no tiene letras japonesas, tiene las mismas que las nuestras. Ya, pero claro. Equivalen a sí, las letras sí, suyas. Sí, ya lo sé. Y tienen como el diccionario ese de los móviles que tú escribes. Sí, y... sí, te salen. Ya lo sé. Es una mierda. Y les funciona. Es que no están bien, tío. Sí, exactamente. Que se hagan un teclado propio, que alguien. No, porque tiene muchas letras. Tendría muchísimas letras. Puta mierda japonés. Sí, que lo cambien. No, yo creo que eso se podría. Pueden hacer un sistema operativo allí en japonés para gente que. Una empresa puede sacar su propio sistema. En Japón lo petaría. Pero no tendría la manzana. Puede tener. Yo qué sé, tío. Es que en Japón también Apple tira mucho. Ya, pero tío. Apple podría implantar su sistema operativo. No sé, tío. Es que es muy complicado, tío. Pueden tener si la manzana. Bien, si yo puedo instalar Windows en mi ordenador. Es más, lo voy a instalar dentro de poco. Ya, pero una, si les va bien, a lo mejor han dicho, ¿para qué lo vamos a cambiar si funciona esto? Sí, se habrán acostumbrado a usarlo y le irá de puta madre. Exactamente. Tienen cosas mejores que hacer. Locos. Tienen que hacer. Tienen que echarle lefa con pistolas a las tías. Están ocupados ya. Están ocupados ya. ¿Te leo lo que he apuntado en el móvil? Léeme el guión este improvisado que te has hecho. Mira, de camino para acá. No, no me lo he hecho de camino para acá. Me he levantado esta mañana y he recordado a la perfección un sueño que he tenido. ¡Oh! Pero a la perfección, como si fuese una. Oye, película. ¿Por qué no paramos un segundo? A la audiencia no lo va a notar. Refrescamos este ambiente. Ya hemos consumido más del aire. Creo que hemos consumido unas 3 veces el aire que hay aquí. Venga, para. Sí, paramos, ¿no? No sé cómo se para esto. Bueno, volvemos en ya. ¿Lo ves que rápido? Ni Goku no hace tan rápido. Está fresquito, ahora sí está bien. Sí, no. No se estaba fresquito. Mira, me he levantado, ¿vale? Y nada más que me he levantado y he ido corriendo al móvil a apuntar el sueño. Ya, que sí. ¿Qué pasa? Voy a leer literalmente lo que he escrito. Venga. He soñado que iba con Nacho Vigalondo. Nacho Vigalondo te pone, ¿verdad? Sí. Confiésalo. Tengo que reconocerlo. Díselo por Twitter. No, pero por si no lo conocéis, el director de los cronocrímenes, 7:35 de la mañana, extraterrestre, que se estrenará en algún año. Nadie sí, es famosete por internet, hombre. Bueno, básicamente es que yo soñé que iba con Nacho Vigalondo al cine. Íbamos a ver la nueva de Spider-Man 3. O sea, la nueva de Spider-Man, perdón. ¿Sabes? La nueva de Spider-Man esa que es sí, en 3D, sí. Que pintas muy mal. La nueva, ¿no? La que va. ¿Ha salido ya? No. No, no ha salido. Pues creo que sale en Navidad. Pero yo. Íbamos a verla, ¿vale? No sé. Y. Cada 2x3 la estábamos viendo, se iba el sonido. ¿Que se iba el sonido? Se iba el sonido. Además, recuerdo que la sala era una sala de cine enorme, pero con 2 butacas, una para él y una para él. ¡Ah, coño de puta madre, tío! Y cada perfecto por tres... para relaciones de cualquier tipo, no. Carlos. Se iba ¿Sueñas, que, pues, sueñas en una sala a solas con Nacho Vigalondo, tío? Sí. Eso es muy gay. Vale. Es más, ahora mismo estamos solos de en una habitación. A mí me parece una, y me da miedo. Me parece perfecto, tío. Sí. Como amigos, ¿no? Claro. Espero que como colegas tú y yo también, ¿no? Que colega mío, igual va, que Spielberg. Va, va. ¿Quién te cree que le pasó los contactos a América, no a Nacho Vigalondo? Yo. ¿Ah, sí? Claro. ¿A dónde? Es que me hago pasar por judío allí, ¿sabes? Entonces lo pienso. Bravo por ti. Continúa. ¿Eso está incluido en tu sueño? No. Veo que sí, ¿no? Venga, anda. Entonces fuimos a quejarnos, ¿vale? Al proyeccionista de cine. Y el tío era súper borde, ¿vale? Y se va afuera a discutir con nosotros afuera del cine, ¿vale? Supongo que se quejaría porque tú eres el más amariconado, entonces estás así mirando como... No. Él hace recuerdo de hombre, esa parte, ¿no? Muy bien, ¿vale? Y estaba allí... Y tú estabas detrás como escuchando. No, nos estábamos riéndonos mientras nos estábamos quejando, ¿vale? Porque la película era malísima. La estabais viendo desde la sala de proyección. Y el tío dice, ¿qué? ¿Que no tenéis cojones de decírmelo fuera? ¿A qué no? Y nos vamos fuera, ¿vale? Y la parte tuya del cine, ¿vale? Era como un parque, tío. Es un parque. La parte afuera del cine es un parque. Ah, qué bien. Como cuando abre la puerta en las películas y está en otro sitio totalmente distinto. En plan, abre la puerta del armario y está en Narnia. Pues igual, abre la puerta del cine y salía un puto parque. Qué guay, tío. ¿Vale? Y ahora, en nota, estábamos en la calle, que me voy a echar huevo y se puso a llorar, tío. Soy chulo, pero me pongo a llorar. Vaya puta vida. Que yo. Y tus sueños son peores que la puta vida real, tío. Sí, sí. Deberías de intentar hacer tú de psicólogo y decirme qué significa esto, ¿sabes? Ah, pues. Pero bueno. No sé, significa que estás mal de la cabeza, eres un marico. Dice, y no te nos cuenta, ¿vale? Que él era un gran proyeccionista, que tenía premio y todo. Pero soy no, un fracasado, sí, soy un fracasado. Lo siento, que no sé manejar las cintas, sí, de cine. Y de audio. Y lo dice. Y así, tío, al final, no recuerdo muy bien cómo, pero nos acabamos peleando con él, tío. He estado llorando. Otra, pero espérate. Os cabreáis, os peleáis. Lloráis y os volvéis a cabrear. Es que nosotros no nos habíamos peleado con él. Nosotros nos estábamos quejando, riéndonos de buen rollo. El que se cabreó fue él, que nos sacó afuera a la calle. La culpa es suya. Y la culpa es de él. Culpa de ese, nunca tío. Me culpa. No, que de mí y de mi amigo Nacho. Ya sé que el tío, ¿vale? Se pone a llorar, tío, allí en medio. Y nos cuenta que yo soy bueno, no sé qué, pero estoy aquí, estoy muy mal, no sé qué. ¡Pero soy una mierda! Y empezó, y que nos iba a matar, tío. Y sin querer... Nota antes de continuar el sueño. Esto es ficción, ¿vale? Esto es ficción. Esto no ha pasado. Nunca. Ahora lo sacarán de contexto, se lo darán a Nacho Vigalondo. Mira lo que dice la gente por ahí de ti. Tío, continúa. Bueno, le matamos, tío, sin querer, ¿vale? ¿Cómo lo hemos ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo se murió? ¡Ah! Me explota el corazón del cabreo. Es que vino a pegarnos y nosotros pues nos defendimos, pero el tío era muy frágil. Y lo matamos, tío. Hay un tío mierda, no sabes. El caso es que estaba el tío tirado al suelo y Nacho Vigalondo empieza a registrarle, tío. Como el Red Dea, estás con el Red Dea fatal. Le vas robando las cosas a ver si tiene balas o algo. Y tenía un montón de pasta en nota, ¿vale? Coño, pa. Se la coge y nos la repartimos, ¿vale? Oye, no, nadie os buscaría después de es que dejar era un parque, una era un parque desierto. Después de dejar la sala con dos butacas sola. Un sueño. Después llegaron unos tíos con una bolsa, ¿vale? Y se pusieron a hablar con nosotros. ¿Con una bolsa? Sí, era una bolsa como de... Tus sueños son jodidamente largos. ¿Cómo? Que tus sueños son jodidamente largos. Es que es muy largo, es que por eso lo apunté. ¿Te acuerdas de todo? Yo no me acuerdo de una mierda. Pero es que por eso lo apunté, porque me llamó mucho la atención que era tan largo y encima lo recordé entero, ¿sabes? Sí, sí. Es que no, me he perdido, hablo un rato. Vale, tradúcelo, yo qué sé, tío, si estás manejando el móvil. Pero cuenta algo, yo qué sé. Te voy a contar. Si tú estás contando tu historia, yo te puedo contar mi sueño, pero yo no sueño nada de mierda. Ah, vale, eso. Te pasa mucha calor por la noche. Vinieron los cuatro, ¿vale? Cuatro tíos. Como a vengarse o algo, nosotros nos pensamos, ¿no? Y llevamos una bolsa, como del CIA o algo así, que era blanca así con un símbolo, no recuerdo muy bien. Y ahora, uno de ellos, tío, viene y nos dice, oye, ¿qué? ¿Sabéis qué? Que Bandai es una gran empresa. ¿Qué qué? Que Bandai es una gran empresa. ¡Hostia, de puta madre, tío! ¡Hostia, que me... ¡Oh, por qué, de puta madre! En plan cabreado, tío. No te viene... ¡Oye, qué, qué! Casi de cachondeo. No, ¿qué hacéis matando a gente por ahí? No, lo si trabajáis... Si sois presidentes de Apple. No, no, tío. Cuatro, tío. Uno con una bolsa. ¡Oye, qué, qué! ¿Que no sabes que Bandai es una gran empresa? Señores de negros con maletines, pero con bolsas de... Del CIA. Del CIA. No, pero, bravo, tío. Y en nota... Yo qué sé. Me parecía lo más normal del mundo en el sueño. ¿Sabes? Ya, ya. Que Bandai es una gran empresa, coño. Hombre, claro, pero en los sueños todo te parece súper realista, tú sabes. Sí, sí. Y, da igual. Y, pero lo mejor es que cuando el tío nos dijo eso, yo estaba de acuerdo con él, de que Bandai era una gran empresa, ¿vale? Hostia, lo siento, señor de negro. ¿Iban de negro? No te acuerdas. Resulta que los notas eran amigos del que habíamos matado, ¿vale? Joder, amigos encima, hostia, os van a petar culo. Y nos querían matar, y entonces Nacho Villalondo dijo, ah, sí, pues mira, y les quitó la bolsa y salí corriendo. Pa' joder nada más, tío. Sí, sí. Pa' joder. Y le persiguen... ¡Ahora me voy a buscar por todo el país, cabrón! Sí, y ahora le persiguen corriendo por una especie de escalera. Dime que me dirás el contenido de la bolsa, porque tiene que ser de lo más... Escucha, le persiguen por unas escaleras que eran como las como las escaleras que están en los un centro comercial que hay aquí en Sevilla, se llama Los Arcos. Sí. Que son como de teja las escaleras. Sí, rojas. Es como una especie de castillo aquel edificio. Era raro, tío. Y el Nacho llegando, yo recuerdo corriendo, bajando la escalera a toda prisa y los otros no están persiguiéndole y le capturan, ¿vale? A Nacho. ¿Y tú estabas...? Sí, yo estaba mirando. Sí, ya, lo que viene siendo tercera persona. Lo trajeron al mismo sitio donde antes, ¿vale? Y ahora fui yo el que ha quitado la bolsa, ¿vale? Y salí corriendo también. Igual que hizo Nacho Villalondo. Yo salí corriendo por las escaleras, ¿vale? Pero yo en vez de correr para el mismo lado que ellos, corrí hacia otro lado. Y para despistarlo. Sí, a mí me perseguía uno con gafas, ¿vale? Pero el nota no me daba alcance porque yo no estaba bajando la escalera como Nacho Villalondo. Yo saltaba, tío. Era como... Estaba volando ahí. ¡Y un puto amo! Yo pisaba un escalón con la punta del pie y me impulsaba otra vez. A la boca. Guapísimo, tío. Era el puto amo, tío. Sí, ¿no? Y los otros igual, pues, ¿no? Y el tío me llega a perseguir por la carretera y todo, tío. Y me llega a coger la manga del chaquetón, pero yo me lo quito ahí. Me quito el chaquetón y se queda con el chaquetón en la mano y me sigue persiguiendo. Y tú ahí con los músculos ahí. ¡Madre mía! Y le perdí, le despisté. Y después al rato Nacho... Y el rayo consigue ir tan rápido. Nacho Villarón y yo volvíamos hasta otra vez en el parque aquí. Solo, sin peligro. Y yo le dije, bolsa? ¿Te has fijado que he hecho lo mismo que tú de huir y eso? No sé qué. Y... ¿Has vuelto a tirar a la basura el texto? No, no, y él me contestó, es que claro, tú eres como todo lo que haga Nacho, yo lo haré, como saltar este árbol. Y entonces va él y saltó el árbol, un árbol que había ahí, ¿vale? Dios, con esto podemos hacer un corto, tío. Y acto seguido, llego yo, él cogió, escaló el árbol y lo saltó, ¿vale? Y ahora llego yo y digo, y para seguir la gracia, digo, voy a imitarle, ¿no? Entonces cogí, escalé el árbol, pero no lo conseguía saltar porque estoy gordo y me impulsé de lado. ¿Y qué pasó? Y nada. ¿Y te despertaste? No, no, es que no pude trepar entero el árbol, ¿vale? Y pasé de lado y le dije de broma que ya hacía lo mismo que él, pero mi versión muy patético. Sí, vamos, que te quedaste ridículo hasta en tu propio sueño. Sí. Muy triste, colega. Sí, y te digo el contenido de la bolsa. Dime, dime. La bolsa yo recuerdo que cuando la cogí la miré y dentro llevaba una cosa cilíndrica que era como un paquete de Orbis de estos que son verdes que tú le das por arriba y se abre y dentro tiene los chicles. Sí, una pero cosa cilíndrica, así, ¿no? Pero rarísimo. Un palo... un palo y una lata... redonda. De Harbin. No, una lata redonda chiquitita. Oh. No gorda como la de Harbin, sino plana. ¿Como de alcohol? De esta no, de, no sé, tío. ¿De licor? Y eso es lo que... ¿Sale en las películas que...? Eso es lo que he soñado, tío. ¿Qué te parece? No sé. Me sorprende mucho, mucho que te acuerdes de es cada... Me acordé de todo, tío. Me levanté, tío, y dije, hostia, lo voy a apuntar. Y lo apunté, me moví y todo. Tío, puta. Pues tiene ahí más de... Esto te ha llevado un rato, ¿eh? Sí, es que... En el móvil. Podías comerlo con un papel, pero... De hecho, en el móvil... ocupé más del espacio que me deja para las notas, por eso he tenido que estar cambiando de nota, de una nota a otra. Joder, madre mía. ¿Qué no? Yo si hubiese tenido tu sueño, seguramente hubiese... A mí me pasa que olvido las cosas, tío. Estoy pendiente de una cosa, por ejemplo, una bolsa, pero después a mitad del sueño ya cuando... Digamos que cuando me levanto y me acuerdo del sueño, digo, al principio del sueño había algo, una bolsa, sí, por ejemplo, pero también. Después... No. Es que eso es lo normal, eso a mí también me pasa. Pero a ti no, tú durante todo el sueño la jodía bolsa. Ya, pero es que no sé por qué este sueño ha sido la polla, porque lo he recordado entero, tío. Joder, tío. Y además a la perfección, prácticamente. Sí, tú tienes una fuerza mental, iba a decir, pero tiene buena, no sé, memoria sí, de sueños, no sé cómo sí, decirlo. Sí, la verdad que sí, que lo suelo recordar. Porque yo no, yo te he contado sueño también. El último, tío, me acuerdo, tío, que te conté un sueño, ¿te acuerdas tú? No me acuerdo. Te conté un sueño y lo he olvidado ya. Pero eso ya es problema tuyo. Era un sueño, era la polla, te lo conté una mañana y... Sí, que salía yo, ¿no? ¿Salías ¿No tú? ¿No es ese? ¿Salías tú? No me acuerdo. Yo recuerdo uno que salía yo. ¿Salías tú? Sí. No me acuerdo. No te acuerdas. Eso ya no es que no te acuerdes del sueño, es que no te acuerdas de las cosas que han pasado antes de hace 2 días. No, sí me acuerdo. Mira, hace 2 días... No, no me acuerdo. Ah, que no, yo tampoco. Pero de sueño, sí. Oh. Uf, ¡qué puto calor! ¡Qué calor, tío! Sí, Sevilla mata. Y a la gente le gusta el verano, tío, es que es para matarlo. Hombre, claro, si tienes aire acondicionado, sí, pero si estamos encerrados en un cuarto para grabar un podcast, no es bonito el verano. Sí, sí. Lo mejor es que esto no le afecta a la audiencia. Ellos oirán el podcast igual de fresquísimo que siempre. ¿O no? Porque nuestro podcast es... ¿Por qué se dice eso, tío? Fresquito, fresquito. Esto es un programa fresquito. Y es, sí, lo dice mucho. Es puta mierda esto, ¿no? Pero en la tele... No, este es lo fresquísimo. En la tele lo dicen. Esto es un programa fresco para el veranito, no sé qué. ¿Cómo un programa fresco, exactamente? Pues tú, se supone que cuando lo veas, piensas que está fresquito y te ayuda. Entonces o sea, tiene que estar ambientado en el Polo Norte o algo así. Podríamos hablar de nieve aquí ahora, entonces sería un programa fresco. Yo he visitado la nieve. Hombre, se refiere a fresco, se refiere a que es ligero, dinámico, ¿no? Dinámico, el ligero es de... ¿no? Sí, como... ¿Como esto, David? Cojones. No, esto no es fresco. Esta que hizo una cara de puta madre y es pesado, pesado, pesado. Es divertido, el programa es fresco. Mira, eso ¿lo ves ti, que el garapán es azul? Pues te hace gracia a ti mismo, eres muy triste. Sí, vamos a confesarlo. Te escuchas a ti mismo porque te hace gracia, tío. Vale, sí, me hago gracia. ¿Tan pecado es este? Bueno, pues... Hace mucho que no escucho en nuestro propio podcast. Yo cuando lo edito. No, y no lo editas. Y no lo he editado, o sea que... Yo escucho todos. Yo no. Yo lo le doy mucho mimo. Es que yo lo escucho, pero... Es que me hago gracia, tío. Es que me jode, es que no puede ser que me haga gracia. Es que además lo sé, es que además lo estoy escuchando y digo, ahora voy a decir esto. Y además me río. Que eres monger, o sea, tío. Es que ya lo... No es que me sorprenda a mí mismo porque no me acuerde. No, es que lo sé, pero me río. Que es muy triste, rollo, tío, va... Yo qué sé, este programa es una mierda. Es que soy muy gracioso. ¿Tú? Nos han puesto una reseña en iTunes que lo ¿sí? mismo, supongo que será del mismo tío. Dicen que el nombre del podcast es equivalente a la calidad de... Ah, es el pistacho ese, ¿no? Es de un tal José en iTunes. Poner reseña. Poner pero reseña, opina ¿no? de verdad, a mí me gusta. Es verdad, sí. ¿Por qué le hemos llamado vaya mierda de podcast? Es que la gente nos dice... Está bien, que, tío. Que ya sabemos, decirnos cosas que no sabemos. Ponernos a parir como el culo. Decir, el nombre, pues, a mí me encanta el nombre, tío. ¿No? Yo a mí me parece un buen nombre. A mí lo único que me gusta es que me censuren en iTunes. Porque es que, tío, es lo que te he dicho. Vaya M asterisco asterisco disco A, puede ser mamada. Es que eso, vaya mamada de pop. Es que en iTunes puede ser cualquier cosa, tío. Sí, que sí. Empiece... O mamarrachada. O morralla. O. Que puede ser cualquier cosa, no solo mierda. Porque lo ponemos en la foto, pero si lo censurásemos también en la foto, la gente se quería. ¿Cómo? No, a mí me gusta, tío. Parece como que tenemos condecoraciones del ejército. Son estrellas. Creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, seguramente lo hayamos dicho. Nos repetimos mucho. Sí. No sabemos improvisar, tío. No, somos no. Mierda, esto no va a ser verdad. Está nunca a la luz. Sí, bueno, pero eso es el veranito que no hay ganas y te... Bueno, ya... Pero ¿por qué no hacemos de improvisar cada...? Es verdad, tengo que anunciar eso ya, ¿no? Déjame, por favor. Venga, sí, dilo, anda. Bueno, estamos... No, estamos... No digas, tío, deja la tensión una quincena más. A ver... Y hacemos una especie solo de eso. Eso ahora que mierda, no hay para rellenar, preparar. Para rellenar, nah, eso es mierda, tío. Bueno. Que estamos haciendo un proyecto, porque claro, un monográfico, dos monográficos al mes, mucho para nosotros, porque se nos acaba la idea, hemos consumido la mitad de las notas de ideas que teníamos, porque hemos hablado, ¿de qué hemos hablado, tío? Solo los buenos. Hemos hablado de todo, de Fregona, pero no solo de Fregona, de juegos de mesa, ese episodio. Juegos de mesa es cojonudo. Ese es muy bueno. Según la audiencia, según la audiencia. A mí me parece cojonudo. El del Harp, la audiencia también dice que es bueno. Es cojonudo. ¿Sabes qué? ¿Cuál hemos hablado? Ya me acuerdo. Yo qué sé, hemos hablado de todo. Ya no hay más. Ya lo hemos abarcado el mundo. No, tengo, yo tengo más temas. Tengo por lo menos 5 sin monográfico. Pero claro, yo tengo 10 o 12. Es mucho. Tenemos que rellenar, pero queremos seguir a emitir, dando contenidos cada 2 semanas, que está bien. Entonces, tenemos pensado que en la segunda semana de cada mes, a partir de septiembre, vamos a poner un contenido extra, que Carlos no me deja nombrar. Sí, dilo. Que viene siendo un videopodcast, ¿vale? No, no está ahora mismo en ningún lado por internet, pero tú dirás, un videopodcast y voy a verle la cara a estos dos feos. No, feos. No va a ver la cara. No, es lo mismo pero en vídeo. Yo no me lo bajo. Vamos a poner una polla, cabrón. Que te mato. ¿Qué clase de fag eres tú? Que te calles ya. Vamos a poner un feed, un segundo feed para que gente se suscriba al videopodcast. ¿Por qué? Primero, la gente tiene temor a los videopodcasts. Cuando un oyente, bueno, no digo que tu oyente seas un maricón de mierda, ¿vale? Que no tiene huevos de bajarse archivos. Que gordo. Cuando ve un archivo gordo, pues le da miedo y sé que te suscribe. Le ha pasado, lo sé de experiencia, por ejemplo, de qué va podcast, le ha pasado eso, entonces. Y el videopodcast va a tratar de. Vamos a poner una película y nosotros la vamos a comentar. Pero una película entera. Una película entera. Y dirá, hostia, pero una película entera... ¿Es un audio comentario del DVD? Hostia, pero yo una película entera mucho. No, porque es una película de cuándo. ¿De cuándo es? La más larga que hemos hecho. De una hora y 20, diez. Una hora 20. Una hora 20. Sí. Son cortas. No lo hemos hecho. Bueno, ya lo haré. Está hecho, está todo hecho. Pero vamos, que vamos a... Pesa muy poco. Puede pesar un episodio del manga que te... Como un episodio... Sí, unos 700 cabezas. Es muy poco. Es jodidamente poco. Es lo mismo que el episodio de Naruto que te estés bajando a muy mala calidad. O si no... Es que va a tener una hora, pero muy mala calidad. Si no, te metes en el blog y está allí subido a Blim. Son películas de dominio público para que la podamos subir a iTunes. Son películas, exactamente, para que podamos hacer lo que queramos con esas películas. Exactamente. Y son películas bastante especiales. Digamos que no son películas que tú verías, no podrías ver solo. ¿Vale? Sí, a lo mejor te daría un poco de palo, ¿no? No, yo no podría ver esas películas. Yo lo he hecho, yo lo hacía antes. Bueno, pero hay gente que no podría verla solo, entonces nosotros digamos somos como una ayuda, ¿no? Un servicio público, ¿no? Exactamente, son como los comentarios de los cabrones estos. Eso ya existe, ¿no? No lo hemos inventado nosotros. No lo hemos inventado para pero, nada. Pero nosotros... Nosotros lo estamos haciendo en forma de podcast, o sea, en formato podcast. Claro, ahí está la gracia. Y bueno. Básicamente, déjame resumirle la experiencia. Sí, sí. Tú te metes en el blog de Vaya Mierda de Podcast, que ya conoces. Que todavía no, ¿eh? Hasta septiembre. No, todavía no. Próximamente. Tú te metes en el blog de Vaya Mierda de Podcast. Y allí habrá un reproductor de Blip donde tú le das, vas a ver una película y nosotros la comentamos por encima. Sí. Una película de mierda, seguro. Si no se sabe qué tal sale, pero. O también estaremos en YouTube. Queremos renovar un poquito, tanto podcast, hay mucho podcast ya, tío. Sí, sí. Y de paso, los monográficos lo tenemos uno al mes y no se nos acaban tanto las ideas. Pero que sí, que va de mierda video podcast en septiembre lo tenéis. Ya está, ya podemos ir acabando, 54 minutos va, bravo. Y es más, yo pondría un aviso diciendo que a partir de aquí ya podéis ir a hacer otras cosas que es más útil, o escuchar otros podcasts son mejores. Que el nuestro es una mierda y no os enteráis. No que lo ponemos en grande. ¿Sabéis lo que es la portada de esa V, esa M y esa P? Os lo describo, es vaya, mierda, ¿vale? Mierda, no mamada ni... No. Porque mamada molaría, ¿no? Porque estaríamos aquí mamándonos las pollas. Estaríamos aquí pero no, es mierda. ¿De qué iría? Vaya, y poca es un poca, es decir... Que no estoy diciendo que es una mierda, yo qué sé, el micrófono o la calidad. Que muchas que veces... A veces... No, es el poca en sí, o sea... Sí, no, pero está bien, hombre. Yo, a mí me gusta, tío, me hace gracia. Tío, porque tú eres un cutre. Anda, vámonos ya, porque yo tengo aquí, yo me voy a morir ya, tío. Tú me has obligado aquí a meterme en esta habitación. Cabrón, o sea, vámonos ya, vámonos, me voy. Ay, hasta luego. Me voy, adiós. Hasta el próximo día. Bueno, los contactos, Twitter, y iVoy. Estamos en las redes sociales, iVoy. mierda.podcast@gmail.com. Y en WordPress, vaya mierda de podcast.wordpress.com, miradlo. Adiós. Adiós.